Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Houston, Texas, la ciudad espacial. Sí, señor. Traigo en mi canto la solución para la tristeza y para el quebranto. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en América Latina y el mundo. Sí, señor, estamos llegando, ustedes saben, a todo el mundo. KBOH en onda corta. Poder Restauración en la frecuencia 17775 MHz. Banda internacional de 16 metros. Emisoras en Argentina, Chile, Uruguay. Emisoras en Perú. Emisoras en Colombia, Centroamérica, Honduras, El Salvador, Miami, Florida. Y por supuesto, Houston, Texas. Aquí, Houston, Texas. En lo que es Radio Luz 1050, Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM. Y esta es Nancy Ramírez, que en el día de mañana, aquí está, en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche. Estamos invitando a todo aquel que oye y quiera venir al 9426 de la calle Telefón. Traigo en mi canto la solución para la tristeza y para el quebranto. Traigo mi alma llena de dicha porque Él cambió mi lamento en danza. Soy libre, me ha rescatado de mi maldad y en mi pecho vive. Y lo que quieres que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba Cristo y alábale. Para que Él te sane con su poder. Eso es, eso es. Bueno, esto es el Diálogo Pastoral. Volvemos y le decimos mañana es el día. Nancy Ramírez con nosotros en el día de mañana, 7:30 de la noche. Y estamos invitando a todos aquellos oyentes de Diálogo Pastoral, ustedes que por años han estado escuchándonos, bueno, pues en el día de mañana usted puede venir al 9426 de la calle Telefón, 9426 de la calle Telefón. Esto es detrás del aeropuerto Hobby. Y va a estar nuestra hermana cantando y también predicando la palabra del Señor. Alaba a Cristo con devoción, para que Él te dé un nuevo corazón. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, el teléfono es 713-991-5760. 713-991-5760. Y quiero recordarles que el próximo lunes ya regresamos a nuestro horario regular en la televisión. Al fin, este lunes a las 5 de la tarde regresamos a nuestro horario regular en Diálogo Pastoral, en nuestro programa, nuestro SPAT, allá en el canal 21. Y lo que quieres que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba Cristo y alábale. Muy bien. Mañana, recuerden, 7:30 de la noche, estará cantando y ministrando nuestra hermana Nancy Ramírez de Colombia. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en la casa de mi hermana Nancy allá en Colombia, y también he tenido la oportunidad de conocer a su familia, y la mamá de mi hermana Nancy, la hermana Paulina, es la persona que pastorea allá una de las iglesias más grandes de las Asambleas de Dios en Barranquilla, Colombia, y también es líder de muchas iglesias. Tuvimos, yo recuerdo cuando fui con mi esposa, una concentración en el estadio de Barranquilla, algo tremendo, fue impresionante la cantidad de gente del movimiento de las Asambleas que lidera nuestra hermana Paulina, que es la mamá de nuestra hermana Nancy. En verdad que fue algo glorioso esos días de conferencia que tuvimos allá, invitados por ellos, muy linda familia y muy linda gente en el servicio a Dios. Así que para mí es un bonito gozo y un placer voy a tener a la hermana Nancy este sábado, mañana a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Teléfono. Traigo mi alma llena de dicha por... Bueno, vamos nosotros, mientras dejamos por ahí de fondo a mi hermana Nancy Ramírez. Hemos estado nosotros hablando de diversos temas. Yo no sé si ustedes quieran que continuemos hablando del tema del juicio final. Yo sé que cuando se habla de esto hay mucha gente que obviamente rechina los dientes. Y también vamos a abrir las líneas telefónicas temprano y vamos a comenzar a contestar preguntas. Amén. Hoy es viernes y hoy podemos nosotros hacer un programa un poquito más informal. Pero antes quiero leerle, esto sí, este versículo de la palabra del Señor, donde Jesús dice, vamos a hacer el close-up como siempre para que la gente que me mira por televisión pueda mirar qué es lo que estoy leyendo. Amén. Yo leo desde el monitor aquí. Muy bien. En el versículo 22, versículo 12, aquí está. Dice, he aquí, a ver, dámele un poquito más de acercamiento y un poquito más de contraste, eso es. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. ¡Wow! Tremenda palabra. Lo que está diciendo el Señor, viene el día de la paga, viene el día de la recompensa. Y el Señor va a recompensar, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado, la recompensa del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, la recompensa del pecado es la muerte. Así que nosotros vamos en este aspecto a abrir las líneas telefónicas en este momento. Y yo sé que hay todavía muchas preguntas al respecto de todo esto que nosotros hemos estado trayendo esta semana. La línea está abierta y las preguntas son libres. Usted puede preguntar aquellas cosas que edifiquen su vida y la vida del que escucha libremente. Así que llámenos 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y usted puede llamarnos. Y nosotros con mucho gusto vamos a contestar su llamada. Viene el tiempo, viene el día, dice el Señor. Yo aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Estamos mirando el tiempo. Hace un ratito estaba escuchando en las noticias donde Irán ha expandido el enriquecimiento de uranio que tiene, con el objetivo de fabricar armas nucleares. La expansión, una expansión de enriquecimiento de uranio significa, tipifica que prácticamente van a obtener el plutonio o el material para fabricar bombas atómicas mucho más rápido. Estábamos mirando las noticias en el mundo, una Corea nuclear. Le voy a decir que los países que en el día de hoy tienen armas nucleares son Estados Unidos, Francia, China, Inglaterra, India, Pakistán, y se cree que Israel, aunque Israel no ha hecho pruebas nucleares, pero se cree que Israel la tiene, nada más que no ha hecho las pruebas. Son 7 países, y ahora Corea del Norte, 8 países. Si dicen los expertos, si no se le pone un alto a esto, pues prácticamente en poco tiempo 15 países o más podían nuclearizarse. Y vemos nosotros en la política, en la economía, en el partidismo, la gente anda en otra cosa antes que estar pensando en la seriedad de estos asuntos. Tengo una llamada por aquí, no la tenía, ok. Muy bien, antes que pensar en la seriedad de estos asuntos, la realidad, hermano, en todo esto es que Cristo viene. Cristo viene. La palabra del Señor nos habla de que el mundo irá cada día de mal en peor. La gente está distraída, la gente incluso que debía de estar despierta, la gente de la iglesia está distraída, andan en otros asuntos, en otras cosas. Nosotros debíamos de estar preparados. 713-991-5760. Ya la gente ha comenzado a llamar. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Téngame un poquito de paciencia. Y yo le voy a contestar las llamadas. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y usted comienza a llamar y nosotros vamos a dialogar. Así que, mientras tanto, le digo que en el día de mañana va a estar nuestra hermana Nancy Ramírez a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. Tengo llamada por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, varón. Adelante. Quería pedir un favor. La vez pasada, usted hizo una plática, una explicación, okay, del Apocalipsis. No me cuelgue, hermano, por favor, ok. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, no me cuelgue, por favor, ok. Se me queda en la línea. Adelante, mi hermano. Sí, bueno, la explicación del Apocalipsis. Ajá. Yo no tengo esa... esa explicación, no sé si me la puede hacer llegar, no sé. Mire lo que va a hacer ahorita. Anote este número y se va a hablar con el hermano Juan, por favor, ¿ok? Anótelo, 832. Permítame. Rapidito, hermano. 832. 832. 647. 647. 5099. 5099. Ok, ok. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le guarde. Hermano, que Dios le bendiga. Habla el hermano Héctor Camacho de Baja California Sur, México. Dios me lo bendiga, mi hermano. Saludos a todos. Amén. Está en el aire en este momento, hermano. Gloria a Dios. Les mandamos un saludo de aquí de Los Cabos, Baja California Sur, México. ¿Cómo le fue de huracán? ¿Cómo fue? Es muy hermoso estar en su programa. Hemos aprendido mucho. Oiga, ¿cómo le fue de huracán a ustedes allá? Pues golpeó un poquito, pero gracias a Dios ahorita ya pasamos... Acaba de pasar una tormenta que se fue para Mazatlán, pero ahorita, gracias a Dios, estamos bien. Muy bien. Adelante, mi hermano. Hermano, tengo una pregunta. En Génesis 1:2, ¿el diablo fue el que desordenó la tierra? Bueno, según el doctor Scofield, dice que sí. Y hay otros teólogos que dicen que sí, pero nosotros no tenemos pruebas de esto. Hay lo que se llama en teología la doctrina o el vacío de Génesis 1:1 a Génesis 1:2. Y le voy a decir que prácticamente eso es un invento. Hace unos años, usted sabe que la teoría de la evolución era lo que dominaba el mundo de la ciencia. Y los cristianos evangélicos, los teólogos, habían sido prácticamente desarmados. No tenían argumento para combatir prácticamente la evolución, y se inventaron lo que se llama el vacío O en otra palabra, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 dijeron, ahí ocurrieron millones de años y ahí metieron la evolución, o metieron los millones de años que habla la evolución. La realidad es que la ciencia en estos últimos tiempos, con los últimos descubrimientos, nosotros hemos visto que la Tierra no es tan vieja. Hay geólogos que ponen la Tierra, la creación del hombre, por ejemplo, la ponen entre 6.000 a 10.000 años ya, no millones de años. Y hay algunos que de los millones de millones de millones de millones de millones de años, de billones de años, ahora han puesto la Tierra mucho más joven. Y ahora, con los descubrimientos de la astronomía, se sabe, hermano mío, que la Tierra es mucho más joven de lo que en verdad era, o lo que en verdad se describía. Entonces, es muy cuestionable esto. Realmente, yo soy de los que creo que la verdad de ello es que no existe tal vacío, tal silencio entre una cosa y la otra. Y que esto es una teoría dentro de la teología, pero que no tiene en verdad una evidencia genuina de que fue el diablo que destruyó la Tierra. Ok, muchas gracias, hermano. ¿Y el diablo puede entender la palabra de Dios o leer revelada la Biblia? Acuérdese que la Biblia es revelada y es entendida por el Espíritu Santo, y el diablo no tiene relación con el Espíritu Santo. El diablo conoce algunas cosas, conoce su tiempo, pero el diablo, su conocimiento con respecto a las cosas de Dios es limitado, porque el diablo perdió la revelación. Es que eso lo hemos escuchado en algunas predicaciones y lo dejan entrever, y pues está medio raro, ¿verdad? Ok, mi hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante, mi hermano. Ha sido de mucha bendición. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano. Adelante. Dios le bendiga. Hermano, tengo dos preguntitas rápidas. Adelante. Yo sí creo en el Big Bang. Y le voy a decir por qué. Porque Dios dio la palabra y ¡bang!, se creó todo, ¿verdad? No, yo también creo, hasta cierto punto la teoría del Big Bang tiene mucha lógica. Donde se equivoca la teoría del Big Bang es en que ellos, el estándar que utilizan es la luz, la velocidad de la luz. Nosotros sabemos que la velocidad de la luz son 180 mil millas por segundo, es decir, 300 mil kilómetros por segundo. Ahora bien, si la luz se mueve a esa velocidad, entonces toma tiempo a la luz para ir de un lugar a otro. Por ejemplo, para correr 300 mil kilómetros, 180 mil millas, le toma un segundo. Toma tiempo. Ahora bien, ahí es donde se equivoca la teoría del Big Bang, porque dice, bueno, entonces la expansión de la creación o del universo le ha tomado tantos billones de años, porque la luz toma tanto tiempo en el espacio para viajar. El punto nuestro aquí es que Dios, aunque es luz, Dios no utiliza tiempo, y Dios se mueve en su poder en una forma instantánea. Amén. Sin necesidad. Dios no se mueve, la luz de Dios no se mueve a 300 mil kilómetros por segundo, se mueve instantáneamente. Por ejemplo, se puede poner del cielo infinito, allá arriba donde él vive, a la Tierra instantáneamente, sin necesidad de tiempo. No hay tiempo, entonces ahí es donde se equivoca la teoría del Big Bang. Pero hasta cierto punto tiene mucha lógica lo que dice. Exactamente, yo he pensado en eso, porque cuando dice que creó, cuando él dio la palabra y se crearon todas las cosas. Exacto. Okay. Ahí, más o menos, que hermano, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Mañana mi hermana Nancy Ramírez, aquí en Centro Evangélico Cristiano, ministrando y predicando. 9426 teléfono. Usted puede llamar y pedir la dirección de la iglesia para que pueda estar con nosotros en el día de mañana a las 7:30 de la noche. Mi Dios es grande, Él es que puede borrar tus pecados con su sangre. Mi Dios transforma, con su diestra puede cambiar tu derrota en gloria. Es bueno, y solo Él puede hacer que tu corazón sea nuevo. 713-991-5760, la línea está abierta, síganos llamando y nosotros contestamos su pregunta. Para que Él te sane con su poder. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, pastor? Pues aquí trabajando y no me pagan, hermano. Lo bueno que está trabajando para el Señor. Es lo más importante. Adelante. Sí, le tengo una pregunta. Yo soy nuevo en el Evangelio. Hace poco acepté al Señor. Pero yo vivía en California y me moví para Houston. Ajá. Aquí empecé a escuchar una emisora, y esto es nuevo para mí, que ahí al pastor que mueve esa emisora le llaman apóstol. Bueno, esos son inventos, son inventos de teorías nuevas que se han inventado la gente. Eso de apóstoles no existe en el día de hoy, ni profetas de oficio. Existe el don de profecía dado a la iglesia, que difiere del profeta de oficio, en que el don de profecía, conforme Corintios 14, he dado a la iglesia para edificación, consolación, edificación. Mientras que el oficio del apostolado en el Antiguo Testamento era del profeta en el Antiguo Testamento era para dicho oficio, para dirección, porque no había Biblia. En el día de hoy, quien hace de director es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Yo no necesito a nadie afuera que me esté dirigiendo, porque el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia para vivir dentro del creyente. Dice Jesús, Él os guiará a toda verdad. Ahora bien, entonces esos nombres en sí ellos se los han puesto, ¿no? Pues claro que sí. Mire, el ministerio de apóstol y profeta eran ministerios temporales hasta que fuera establecida la iglesia. La iglesia fue establecida, ahorita está vigente el ministerio de pastor evangelista y el ministerio de maestro. ¿Ok? Okay. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Bye bye. Nuestro consuelo con esta cumbia. Con su 713-991-5760. Téngame paciencia. Amén. Cuando usted llame, yo estoy mirando que me está llamando. A ver, llamada por aquí. Buenas tardes. Ok, por ahí no había nadie. Somos Diálogo Pastoral. Mañana, Nancy Ramírez, 7:30 de la tarde, de la noche. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Hello. Dios le bendiga. A las 3. No, hermano. Ah, ok, ya se iba. Adelante. No, aquí un hermano mío que quiere hacer una pregunta. Dice que le amaneció su yarda con bastante huevos tirados, regados. ¿Cómo huevos? Pues huevos de esos de cocinar. Bueno, alguien le fue a hacer supuestamente brujería, una broma mal pesada, una cosa de esa. Si le echaron huevos allá, bueno, fueron a hacerle brujería. Pero si su hermano ¿es cristiano su hermano? No, no es. Y debía de serlo. Porque mire lo que la palabra de Dios dice. Ninguna condenación hay para lo que están en Cristo. Si a mí tratan de hacerme brujería, ¿cuánta brujería me han hecho a mí? Y no han podido hacer nada. ¿Sabe por qué? Número uno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Número dos, la palabra del Señor dice que nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y echar fuera demonios. Así que el diablo, alguien que esté en Cristo y esté lleno del poder de Cristo, no va a poder hacerle nada. Okay. Si no está en Cristo, ya la cosa cambia. Es bien supersticioso, dice que él cree que en los... Bueno, ya le dije, si tiene a Cristo, olvídese de superstición. Si tiene a Cristo, no tiene problema. Si no tiene a Cristo, puede tener problema. Así que se convierta, guíelo a Cristo y que se convierta. Sirva al Señor y no le haga caso al diablo. Si no tiene a Cristo, ya estamos hablando de otra cosa. Ahí puede haber problema. ¿Ok? Bueno, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, así como el enemigo tiene infiltrado seguidores de él en la iglesia, nuestro Señor tiene así cristianos en ciertos lugares así donde se... Mire, no podemos nosotros teorizar cosas que quizá la Biblia no dice. La palabra del Señor dice, mire, lo cristiano que el Señor tiene infiltrado en el mundo es la iglesia. El mundo está dominado por el diablo y la iglesia, y nosotros, la iglesia, somos luces en el mundo. Ustedes son, dijo Jesús, la luz del mundo, la sal de la tierra. Yo estoy infiltrado en este mundo que el diablo tiene. Pero un cristiano que supuestamente dice, no, Dios me tiene aquí en esta cantina, trabajando aquí como luz, pues si está allí debía de estar siendo luz en verdad. Y si no está iluminando, no está transformando, no está cambiando, entonces es puro cuento que él o ella sea luz. No sé si nos entendemos. Si el mundo, dice la palabra del Señor, se siente bien con nosotros, es porque hasta cierto punto no, o no estamos haciendo nuestro trabajo o somos parte del mundo. Ah. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Amén. Sí, me pregunta es esta, hermano. ¿Puede algún un cristiano tener algún arma en su casa para defensa propia? Mi defensa propia es Jesucristo. La palabra del Señor dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no necesito ni pistola, ni bate, ni machete, ni saber karate para defenderme. Yo tengo quien me defienda, Jesucristo. Por lo tanto, no es necesario. Dios le bendiga, gracias. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Amén, Dios le bendiga, pastor. Amén. Tenía una preguntita para usted. Fíjese que mi hermano tiene problemas de alcoholismo. Ajá. Y yo quería saber si hay algún lugar donde yo podría llevarlo a él para... Número uno, lo primero que él tiene que hacer es querer cambiar. Ajá. No importa que usted quiera que él cambie, si él no quiere, ahí hay problema. El 50% del tratamiento de un alcohólico es decir, ¿sabe qué? Yo necesito cambiar. Ah, ok. Okay, número uno. Número dos, él necesita recibir a Jesucristo, porque el alcoholismo muchas veces viene porque la gente se dedica a beber por problemas espirituales que tiene. Hay problemas que la gente como escape utiliza el alcohol. Número tres, hay tratamientos que ciertos lugares dan, pero esos tratamientos cuestan dinero. Ah, okay. Un tratamiento de eso cuesta unos 20,000, $30,000. Es un tratamiento de eso. Hay lugares entonces a nivel de la ciudad. Te puede llamar a nivel de, buscar en la guía telefónica, a nivel de la ciudad, centros donde dan orientación, donde dan ayuda, lo pueden dirigir a Alcohólicos Anónimos, a grupos de soporte que pueden ayudar en este caso. Pero lo primero es, número uno, que él tiene que saber que quiere cambiar, y número dos, buscar a Dios. Al deseo, okay. Ok. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, tengo una pregunta para usted. A ver. ¿La mujer debe predicar la palabra o solamente el hombre? Bueno, número uno, ¿predicó la palabra Priscila en el Corintios? No, yo nomás quería saber. No, yo le pregunto a usted. ¿Priscila era predicadora? Sí. No, yo no sé. Bueno, número dos. Número dos, Pablo dice en Filipenses, ruego a Evode y a Sintique que lucharon junto conmigo, colaboradoras mías, dos mujeres. Número cuatro, María Magdalena dio la noticia de la resurrección. Número cinco, la mujer samaritana entró a Samaria y le dijo a la gente de Samaria que se había encontrado al Cristo. Por lo tanto, yo creo que ya que contesté su pregunta. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hola, bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacer una pregunta médica. A ver, usted me llamó ayer. No, hermano, joder. Ah, no me llamó ayer, ok, adelante. ¿A qué se debería cuando una persona se levanta con un dolor de cabeza? ¿Se levanta con qué? Con dolor de cabeza. Bueno, dolor de cabeza que la gente se duerme con él y se levanta con él es tensión nerviosa. Y es un dolor, el dolor de cabeza de tensión nerviosa es una presión que la gente siente en la parte de atrás de la cabeza, como si fuera un peso y una molestia, es tensión nerviosa. Normalmente, usted se acuesta con ese dolor y se levanta con él. Es lo más probable. ¿Ok? Dios le bendiga. Libre de tu dolor. Mañana, Nancy Ramírez. Sí, señor, desde Colombia. Aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la tarde. llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los síntomas de la menopausia, hermano? Síntomas de la menopausia. Número uno, la menstruación. Hay lo que se llama el síndrome premenopáusico y la menopausia en sí. Premenopausia, la mujer comienza a tener irregularidad en su menstruación. Un mes la vez, un mes no la vez, un mes le llega mucho, otro mes le llega poco. Y luego comienza lo que se llama hot flash, es decir, síntomas de calor, calores o lo que se llama bochornos, de calores en diferentes momentos, sudoraciones y este tipo de síntomas comienza a darse y llega un momento en que la menstruación ya no viene. Por 2 o 3 años la mujer puede sentir, muchas mujeres mucho más profundo, otras mujeres necesitan hormonas a veces para parar esos síntomas o controlarlos, y luego esto se va pasando. Esto es los síntomas de la menopausia. Pero a mí me dan muchas palpitaciones del corazón. Sí, todo eso. Muchas veces no se duerme bien de noche, la gente se pone nerviosa porque no tiene descanso, se echan la noche entera dando vuelta en la cama por los calores y las... ¿Y los mareos son normales también, doctor? Hay muchos síntomas que la mujer da en todo esto. Lo que hay que hacer es hacer un conteo hormonal, ver la hormona en sangre cómo están, y si necesita, y obviamente los síntomas y la edad. Una mujer ya después de 40, tanto, 45 años. 42 años, doctor. Sí, a los 42. De 40 a 42 comienza la premenopausia. Entonces, muchas veces los médicos lo que hacen es que dan tratamiento de hormonas. Hay tratamientos hormonales, a veces una inyección mensual de hormonas, y con eso se controla esto. A mí me están dando las pastillas anticonceptivas. Acá, pastilla anticonceptiva también. Y a veces es bueno tomar estos tratamientos de hormonas porque uno de los problemas de la menopausia es la osteoporosis o descalcificación de los huesos. Oh. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Le bendiga, hermano de León. Amén. Hermano, yo solamente quisiera hacerle una pregunta médica, no sé si la puedo hacer. Pues vamos a ver si tengo misericordia, hermana. Hermano, fíjese que tengo una mi hija que está sufriendo de mucho dolor de cabeza, pero mucho dolor. Pero el problema más serio que yo veo en ella es de que ella está acostada o sentada y defeca sin sentido, sin sentir. ¿Qué pues hasta? Ah, okay. Okay. En otra palabra, hace del baño sin darse cuenta. Sí, sí. Okay. Esto, mire, rápidamente, hermana, tiene que llevar dolor de cabeza y esto puede tener un tumor en la cabeza. Oh. Tiene que llevarla cuanto antes, y esto casi una emergencia. Llevarla cuanto, ¿qué edad tiene su hija? Tiene 30 años. Ok, tiene que llevarla cuanto antes y que la cheque un neurologist. Quizás su médico general tiene que hacer un tratamiento, tiene que hacer una evaluación, pero un neurólogo tiene que hacer una evaluación neurológica. Hay que checarle todos los reflejos, hay que hacerle fondo de ojo, es decir, checarle, a ver, buscando síntomas de hipertensión intracraneal. Hay que checar a ver si está... ¿Vomite, le da náusea a ella? No, eso sí no, pero a veces sí le da náusea. Ok. Entonces, hermana, ¿cuánto antes puede tener un tumor en la cabeza? Oh, eso es lo primero que hay que eliminar. Si no es eso, entonces hay que checar otras cosas. Oh. Puede ser un síndrome de desmielinización, puede ser cualquier otro tipo de cosa. Pero primero hay que checar que no tenga un tumor en la cabeza y cuánto antes hay que hacer eso. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Ok, por aquí no había nadie, pero por aquí está mi hermana Nancy. Mañana, Nancy Ramírez, Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche, en el día de mañana. Así que todos ustedes están invitados a esta bonita fiesta de predicación y alabanza. Desde Colombia, mi hermana Nancy Ramírez. Con su sangre, mi Dios transforma. Con su diestra puede cambiar tu derrota en gloria. Es bueno, y solo Él puede hacer que tu corazón sea nuevo. Y lo que Él quiere es que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba a Cristo y alábale. Para que Él te sane con su poder. Oh, sí, Señor, Él es el sanador, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo sé, por eso lo predico. Por eso estoy aquí predicándole a ustedes y no me pagan. Somos diálogo pastoral. Hay alguien muerto de la risa aquí. Bueno, 713-991-5760. Siga llamándonos. Cristo viene. Bueno, quiero leer el versículo otra vez. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar. Ja, a esto es lo que yo le tengo temor, hermano. El Señor le va a dar la paga a todo aquel que se la merezca. Si usted cree que se ha salido con la suya y se está saliendo con la suya, prepárese si no se arrepiente. Cristo le va a dar la paga a cada persona. Dice, vengo con mi galardón conmigo para dar la recompensa a cada uno según sus obras. Llamada por aquí. Buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Amén. Soy un cristiano trabajar repartiendo cerveza, lo escucho por la radio. Yo creo que ese no es trabajo para un cristiano. Es mi opinión personal. Yo creo, repito, que no es trabajo de cristiano. Porque cada persona que se emborrache por la cerveza que yo reparta, yo estoy participando con eso. Y Pablo dijo, no participes de pecados ajenos. Y lo que quieres que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba a Cristo y alábale. Para que te sane con su poder. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Mañana desde Barranquilla, Colombia, hermana Nancy Ramírez, Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche. Más llamada por allí. Buenas tardes. Dios le bendiga. La línea está contenta hoy. Adelante. Hello. 3, 2, 1. Adiós. Porque está aquí para liberarte. Bate tus manos y alábale. Alaba Cristo. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Bájele el radio y Dios le bendiga. Hermano, estoy leyendo Génesis 18. Dice que le aparecieron tres hombres. Bueno, Abraham, y uno era Jehová. Abraham, uno de ellos era una teofanía, una preencarnación de Cristo, y los otros eran los dos ángeles que luego fueron a Sodoma a sacar a Lot. ¿Ok? Lo que no entiendo, pastor, perdone. Adén. Que dice que no hay que postrarse a los ángeles, y Lot se postró hoy. El asunto es que él no sabía, el postrarse era una señal de humillación, y él no sabía, eran dos seres allí. No dice que se postró y le adoró. No dice que los adoró, pues no sabía quiénes eran. Era una señal de humildad, era una forma de saludar. Ah, ok. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno. Siete trece nueve uno cinco siete seis cero. Esto es Diálogo Pastoral. Con su sangre mi Dios transforma, con su diestra puede cambiar tu derrota en gloria. Es bueno, solo él puede hacer que tu corazón sea nuevo. Llamada por aquí, buenas tardes. Fuera del aire. Fuera del aire no se puede, así que o en el aire o no aire. Con su poder. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Pastor, ¿qué significa pasiones desordenadas? Pasiones desordenadas son lujurias, anhelos de cosas prohibidas. Vamos a todo este tipo de asuntos son pasiones desordenadas. Por ejemplo, cuando alguien es atraído por alguien del sexo opuesto y comienzan esos anhelos y deseos prohibidos, esos son pasiones desordenadas. Y no solamente en esa área, en muchísimas otras áreas, La gente puede tener pasiones desordenadas por el dinero, por la comida, por la bebida, cosas que pudiesen ser no pecaminosas si se hacen en el orden de Dios. Cuando se salen de ese orden, se pueden generar este tipo de conducta. Oh, amén. Otra preguntita, pastor. ¿Qué son unas verruguitas que salen alrededor de del cuello? ¿Por qué salen? Eso es un virus, hermana. Esa verruguita que salen viene por un virus. Hay un virus que genera esos crecimientos. Tratamiento de eso hay que quemarlo, o hay que quitarlo quirúrgicamente, o hay que congelarlo. El dermatólogo puede usar cualquiera de estos métodos para quitarlo. Si no lo hace, pues se le va a llenar el cuello entero de eso. Porque donde se ponga la mano, allí lleva el virus, y donde se rasque le puede nacer la verruga. Oh, ok, así también, que su médico tiene que quitarle eso, ¿ok? Está bien. Dios le bendiga a usted. Y lo que quieres que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte, bate tus manos y alábale. Dios le bendiga. Buenas tardes, Pastor de León. Buenas tardes para usted. Disculpe la pregunta. Ajá. ¿A una persona la bautizan en el nombre del Señor Jesucristo es buen bautismo? Disculpe. ¿Qué dice la Biblia? Mateo, le voy a poner a Mateo 28, 18 al 20. ¿Ok? Y ahí está la respuesta. Ok. Dios le bendiga. Es nuestro amparo, nuestro consuelo, con esta cumbia. Alábale, alabadito y alábale, para que te sane con su llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén, hasta aquí el siguiente guaso que hay. No, aquí estamos, estamos en Colombia ahorita, hermano. precioso, hermano, la verdad que sabemos que bonito que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, así es. Hermano. Y hay algo, hermano, que quería aprovechar en el momento del tema que usted ha comenzado a señalar, y cuando dice que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que sabemos nosotros que el que se salvó, pero en la recompensa habrá diferencias de recompensa. Oh, sí, sí, sí. Si usted le estudia Daniel 12, dice que los que enseñamos la palabra, bueno, claro, el que le enseña fielmente, dice que será como las estrellas, será luminaria, serán vestidos de gloria, obviamente. Y en el libro de Apocalipsis dice que las obras de justicia, que la vestidura fina, son las obras de justa de los santos. Nuestra vestidura dependerá. Y ahí en el libro de Apocalipsis, cuando habla la iglesia de la Odisea, dice que haga obra de justicia para que cuando venga no se presente ante él desnudo. El vestido de los santos, somos vestidos de justicia por las obras que nosotros hacemos. Las obras no nos salvan, pero sí nos visten. Y la gloria, tiene más gloria el que más trabaja en la obra del Señor. Eso es obvio. Y también, por lo contrario, aprendemos que también hay mayor condenación. Oh, sí, el que obra mal, también la recompensa, mientras peor es. Obviamente, el castigo de Hitler no es comparable al castigo de uno que se robó un penny. ¿Entiendes? Oh. Así como hay diferentes premios de gloria, diferentes premios o recompensas de castigo. Es correcto. Por eso en Santiago dice, ¿sabe quiénes son la gente que más van a ser castigados en el infierno? Los pastores y predicadores que predicaron falsamente lo que Dios nos mandó a predicar. En Santiago dice, no sean algunos de ustedes maestros, para que no se acarreen mayor condenación. En otra palabra, el que no predique este asunto como tiene que predicarlo, mejor que se arrepiente y se salga de esto, porque el castigo va a ser peor en aquel día. Tremendo. En otra palabra, si Hitler y otros van a sufrir, los pastores y maestros bíblicos que andan predicando tonterías por ahí, que se agarren con el Señor el día que el Señor los agarre. Exacto, hermano, es bien claro tú. Ok. Gente, hermano. Bueno. Así que, la verdad hay que ver. Esa palabra es fuerte, hermano. Bueno, ¿qué dice Jeremías 48:10? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¡Ay, Señor! Dice, el que hace la obra de Jehová, la obra de Dios, si indolentemente, significa descuidadamente, si, por conveniencia, por lo que quiere, será maldito. Hay, Jeremías 48:10. Amén, pastor. Wow, fuerte, ¿verdad? Amén. No. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Adelante. Mire, la pregunta mía se centra aquí. Este, los que duermen, dice, hay unos que están enfermos y otros ya duermen, ¿verdad? Sí. ¿Y esos que duermen se mueren en Cristo? ¿Esos son salvos? Claro, porque aquí, cuando ahí habla, se habla de gente que comieron la Santa Cena indignamente y fueron castigados. Oh. Entonces, obviamente, esos que murieron de esa manera, pues tuvieron lugar para arrepentirse y el Señor lo castigó y esa gente son salvas. Dice, porque ahí dice para que no sean condenados con el mundo, para que no estén ante el gran trono de hermano, pero entonces quiere decir que los que cayeron en el desierto también tienen esa oportunidad. El asunto es que los que cayeron en el desierto cayeron en otra dispensación y cayeron en rebeldía. Oh, es cierto. Y ahora estamos hablando de Corintios, estamos hablando del Nuevo Testamento. Sí, okay. Es cierto. Ok. Bueno. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo se podría aplicar para uno en la Escritura donde dice que juntamente nos puso, estamos sentados juntamente con Él en los Bueno, cielos? Porque en Colosenses dice que si nosotros... Y en Romanos también nos dice que si nosotros fuimos sepultados con Él y si morimos con Él, también con Él somos resucitados. En otras palabras, nosotros, Él nos resucitó a una nueva vida. Usted es una nueva criatura. Todavía no se ha manifestado, dice Pablo, lo que usted va a hacer, pero se manifestará. Y como usted es una nueva criatura, entonces esa nueva criatura está representada por la resurrección de Cristo. Cristo sentado a la derecha del Padre en el cielo. Punto. Pero no quiere decir nada de que... De que usted está ahorita físicamente en el cielo, no. Pero está representado por Cristo en el cielo. Él es su cabeza y usted y yo somos su cuerpo. Ok. Ok. Dios le bendiga. Esa es Nancy Ramírez. Mañana 7:30 en Centro Evangélico Cristiano. Usted está invitado. Traigo en mi canto la solución para la tristeza y para el quebranto. Traigo mi alma llena de dicha porque Él cambió mi lamento en danza. Soy libre, me ha rescatado de mi maldad y en mi pecho vive. Y lo que quieres que hoy en su nombre tú te levantes, porque está aquí para liberarte. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, ¿qué opina usted de las hormonas naturales? ¿Uno es bueno tomarlas cuando...? Bueno, en primer lugar, eso de hormonas naturales ya comenzamos a hablar medio raro. Número uno, vamos nosotros a analizar lo que es una hormona. Una hormona es una proteína, vamos a ponerla de esta manera. Ajá. Y las hormonas son producidas por proteínas y ciertas grasas en el cuerpo humano. Entonces, comenzando a hablar por allí. Entonces, las hormonas, hasta el punto donde yo sé, eso de hormonas naturales, eso estamos hablando de hoja de palo y de otras cosas. Yo creo que si usted va a utilizar hormonas, tiene que utilizar hormonas que le recete su médico. Las hormonas para la mujer es el estrógeno, progesterona, y ahí están si es para asunto de menopausa, ciertos tipos de andrógenos que se utilizan también. Entonces, cuidadito. Su médico, su ginecólogo, obstetra, que tiene que saber lo que le va a dar. Okay. Para que se evite problemas. Ok, doctor. Ok, Dios me le bendiga. Cuidado con los yerberos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Tiene una pregunta que me hicieron a mí. me dijeron que por qué, si Dios sabe el destino de uno, ¿para qué permite que, o sea, para qué permite que viva? ¿Cómo? Si Dios sabe que él... Bueno, Dios en la vida tiene, en la vida, Dios tiene un propósito, y Dios tiene su propósito. La Biblia es la que dice, en el libro de Efesios nos habla y nos dice que usted fue creada, y yo, para alabanza de la gloria de su gracia, conforme el plan de Dios. Hay un plan de Dios, y por medio, y por ese plan que Dios tiene, él concibió en la eternidad que el hombre existiera, como concibió que los ángeles existen. Es parte de su plan, él es soberano y él puede hacer lo que surja y ocurra, lo que él quiera. Y como él es el soberano, por eso permitió que el hombre existiera, por un plan. Y el plan es bueno para el hombre que él mismo ha creado. El hombre se desvió y Dios se lo permitió porque Dios no tiene robot. Permitió que el hombre se desviara, pero también envió a un salvador para que su plan se dé y se lleve a cabo. Entonces, el hombre existe porque es parte del plan de Dios. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Alábale, alábale. Alábale, alábale. Alábale, alábale. Muy bien. Mañana, mi hermana Nancy Ramírez, 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. (713) 991-5760 para información sobre la iglesia, sobre cómo llegar a la iglesia. Usted puede llamarnos durante toda la tarde y también en el día de mañana al 713-991-5760. Se le va a estar dando todos los pormenores, así que usted puede darse la vuelta. Liberarte, bate tus manos y alábale. Alaba Cristo y alábale. Pa' que te sane con su poder. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Le quería hacer una pregunta, hermano. Si en el caso de que un pastor está predicando cierto tema y una persona no quiere vivir lo que se está predicando, ¿en ese caso hay que llamar a esa persona a la oficina? Bueno, si la vivencia de esa persona es una vivencia escandalosa, se está predicando y la que él está opuesto y está afectando a otros, y la iglesia lleva una doctrina por un lado y la persona anda por otro rumbo, pues yo creo que no sería mala idea llamarle, a orientarle, ayudarle y aclararle las cosas en la oficina. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. (713) 991-5760. Esto es el diálogo pastoral y aquí estamos. Mi Dios es grande, Él es que puede borrar tus pecados con su sangre. Mi Dios transforma. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, el Señor Jesús le bendiga, mi hermano. Adelante, mi hermano. Tengo una pregunta. Usted habló hace un momento acerca de que nosotros tenemos libre albedrío, somos libres, Dios nos hizo libres. Entonces, mi pregunta es, ¿Satanás también fue libre? Claro, y los ángeles ahorita, y los ángeles de Dios ahorita son libres, son seres morales, y Dios como hace seres morales son libres. El diablo ahorita, no solamente el diablo y los demonios fueron libres de apartarse de Dios, los ángeles que están ahorita con Dios, si se quieren ir, se pueden ir. Pero ellos no se quieren ir. Y no se van a ir porque Dios lo ha revelado en su palabra que no se van a ir. Pero son libres. Wow. Con esta cumbia, alábale, alábale, para que te sane con su poder. Muy bien, ya estamos llegando al final, en el día de mañana, recuerden, 7:30 de la noche, nuestra hermana Nancy Ramírez de Colombia estará cantando, ministrando la palabra aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telefón. Estamos detrás del aeropuerto Hobby, frente a entre la Almira Genoa y el Airport Boulevard. Anote el teléfono, usted puede llamar para pedir la dirección, todos los detalles, la dirección para que pueda venir en el día de mañana. Y también puede llamar al 713-991-5760. 713-991-5760. Puede llamar durante toda la tarde, esta tarde y en el día de mañana, y se le va a dar todos los pormenores para que usted pueda venir y participar de una noche gloriosa con nosotros. Las llamadas siguen, pero ya no hay tiempo para más. Dios les bendiga y será hasta el día de mañana cuando no miremos aquí en la actividad con nuestra hermana Nancy Ramírez. Dios les bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.